Sección 7 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. De Juan Pérez Zúñiga. ¡Ay, qué tranvías! Para el bueno de don Rufo Palomino, el 15 de enero era un gran día. Su antiguo compañero de glorias y fatigas, don Baltasar Sacacorches, le había invitado a comer y el vejete soñaba con la hora de la comida, no por los sabrosos manjares que se le ofrecieran, sino porque al final pensaba sacar al anfitrión un buen puñado de pesetas. Baltasar Sacacorches vivía en las últimas casas de la calle de Fuencarral. Imponíase, pues, la necesidad de realizar un viaje en tranvía desde la Puerta del Sol, en la cual se personó Palomino a las 12 del día, o sea, una hora antes de la señalada para el festín de Baltasar. Hacía un frío de mil demonios. No faltaba su miaja de ventisca ni su chaparrada de repetición. El pobre don Rufo, armado de paraguas y de paciencia y resistiendo a pie firme las caricias del temporal, esperaba la llegada de su tranvía frente al apeadero de la Bola Dorada. Precisamente acababa de arrancar desde allí el tranvía que hubiese conducido con oportunidad a don Rufo, quien veía llegar tranvías y más tranvías, que descargaban y cargaban carne humana sin que ninguno de ellos fuese de la calle de Fuencarral. El frío arreciaba y el viento no permitía a Palomino resguardarse bajo el paraguas, artefacto propicio a convertirse en volátil. Pasó tiempo y, como todo llega en el mundo, llegó por fin el tranvía de la calle mencionada. Don Rufo, al verle a lo lejos, respiró con satisfacción, bendijo a la providencia y se dispuso a viajar. Pero, el vehículo venía completamente lleno. En vano pretendió montar en él don Rufo. El cobrador, con acompañamiento del coro general de viajeros prensados, le rechazó, diciéndole que estaba completo, lo cual no sorprendió a Palomino. Lo que hizo fue indignarle. El tranvía marchó, pues, lleno de viajeros, y don Rufo quedó lleno de ira. Nuevo compás de espera, amenizado por las brisas procedentes del Guadarrama helado. Por fin, después de largo tiempo y del paso de varios tranvías que no eran, el semblante de don Rufo presentó señales inequívocas de regocijo. El pobre señor vio avanzar hacia sí un tranvía de los suyos y por fortuna venía desocupado. ¿No había de venir? Como que traía en el frente un cartelito que decía «No admite viajeros». Tentado estuvo de decir al conductor que le admitiera en atención a que él no era un viajero, sino un palomino, un simple convidado a quien ya estaría harto de aguardar el generoso Sacacorches. Aquel tranvía dejó sitio a otro de Hortaleza, y después a otro de Noviciado, y por fin, cuando ya estaba don Rufo dando alaridos con la boca del estómago y bostezos con la otra, llegó al sitio de la espera el deseado vehículo. A él se abalanzó Palomino, repartiendo puñetazos y recibiendo codazos y patadas que le ocasionaron muchos disgustos en muy poco tiempo. El cobrador le llamó al orden, y un capitán de húsares le llamó, lo que pudo decirse en aquel lugar y no se puede repetir en este. Serenados los ánimos, el tranvía detuvo la marcha para recibir en su seno, con asombro de don Rufo, la numerosa familia de su amigo el doctor Jeringuillés, el médico, su señora y su hermano, dos hijos horribles y un nietecillo faldero, componían la tal familia, y el infeliz Palomino tuvo que pagar el viaje de todos, pues la galantería y la gratitud de Consuno le obligaban a ello. Con la sonrisa, pues, en los labios y la amargura en el corazón, sacó don Rufo el único duro que poseía. Se lo dio al cobrador y éste le entregó la vuelta, de la cual, para mayor ignominia, formaba parte una peseta completamente falsa. Durante el trayecto hasta la glorieta de Bilbao, no paró el tranvía más que 20 veces. Los viajeros cachazudos que subían o que bajaban, los coches que interceptaban la vía, la gente arremolinada que detenía la marcha del eléctrico y las paradas sin cuento en espera del cruce con otros tranvías, iban produciendo una lenta pero continua desesperación en el ánimo de don Rufo, quien tenía que violentarse constantemente para conversar con la inoportuna y abundante familia de Jeringuillés. Cuando ésta se quedó en la glorieta, Palomino se quedó en la gloria. Parecía que las paradas iban siendo menos frecuentes cuando una, bastante prolongada, valió por todas ellas. La causa fue que el trole se declaró en huelga, comenzando por salirse de madre, o sea, de su cable correspondiente, y acabando por no querer volver a él, por más que el cobrador blasfemaba y sudaba tinta para conseguirlo. Todos los viajeros renegaban de la mala puntería y de la mala lengua del cobrador, y don Rufo dábase por muerto ante aquella nueva dilación tan angustiosa para él. Arreglado el trole y puesto en marcha, el vehículo por centésima vez no tardó en volver a parar, gracias a un carro de mudanzas que se hallaba atravesado en los rieles. Uno de sus caballotes normandos habíase caído, y a pesar de las reflexiones que el conductor le hacía con un palo, no hubo medio de dejar despejada la vía en una hora. El pobre Palomino, pensando en la invitación del sacacorches, después de maldecir a la empresa y a los que se valen de carros para hacer las mudanzas y a toda la familia del caballo yacente, no vaciló un momento en bajar del tranvía, no para ayudar al carretero, sino para insultar al noble bruto diciéndole que tenía más de bruto que de noble y otras mil inconveniencias por el estilo. Quitado el estorbo, tomó el tranvía a una velocidad más que regular para adelantar lo atrasado, y esta resolución fue extraordinariamente aplaudida por don Rufo, que no pudiendo contenerse, obsequió al rey del torno con un puro de 10 céntimos. Pero cuán efímera es la dicha del hombre. Un grito desgarrador, seguido de otros muchos, a la vez que se aglomeraban espantados los transeúntes en derredor del vehículo, puso a los viajeros en autos de que acababa de ocurrir una catástrofe. La víctima de ella fue una niña, a la que el peso del coche, más el de Palomino y sus compañeros, había convertido en horrorosa tortilla de piltrafas infantiles. No le faltaba a don Rufo más que un atropello. No nos detengamos en pormenores. Mientras compareció el juzgado y extrajeron a la infortunada criatura mediante la intervención de un gato ferruginoso, transcurrió muchísimo tiempo. El conductor fue detenido, pero no fue la detención de él, sino la de la marcha, la que contrarió más a don Rufo, que estuvo si asesina o no asesina al causante de ella. Resumen de la jornada. Palomino había salido de su casa el día 15 de enero y llegó al término de su viaje el 20 de mayo. Y cuando entró en casa del anfitrión, ¿con qué dirían ustedes que se encontró? ¿Con que la sopa se había enfriado? No tal. Con que el cuarto estaba vacío. Sacacorches, cansado de esperar a Palomino, se había mudado a otra casa. De todo lo cual se deduce que no es cosa tan breve, tan sencilla y tan agradable como parece el viajar en los tranvías de Madrid. Fin de la sección 7. Grabado por Fernando Vázquez Taracena.